Buenas tardes, bienvenidos a Unidad y Lucha, el programa del PCP y los CJC Aragón en Radio La Granja. Comenzaremos nuestro programa de hoy con un repaso a la actualidad política en Aragón, España y el mundo. Hablaremos sobre la disminución del coste laboral, que es la segunda vez que ocurre desde el año 2000, los conflictos laborales en Aragón, el acuerdo al que han llegado los sindicatos y AENA, la propuesta del delegado norcoreano en la conferencia de Ginebra sobre el desarme y el caos que ha estallado en Japón tras la catástrofe natural. Después de las noticias, hablaremos del 75 aniversario de la Fundación de las Juventudes Socialistas Unificadas, JSU, en el mes de marzo de 1936 y como resultado de la unificación de las Juventudes Socialistas y Comunistas. Se cumplen además 25 años del referéndum de la OTAN y desde el PCP seguimos diciendo OTAN no, bases fuera. Ya para finalizar mantendremos una tertulia acerca del Frente de Lucha Juvenil de Aragón, de reciente creación. Para esta tertulia contaremos con la presencia de Purna y de la Coordinadora Antifascista de Zaragoza. En realización está nuestro camarada Salva. A los micros estamos Claudia y Adrián. Estáis escuchando Radio La Granja en el 102.1 FM de Zaragoza y a través de internet en www.radiolagranja.org/escúchanos. Son las 8 y 7. Comenzamos. Comenzamos con el apartado de noticias. El coste laboral disminuye por segunda vez en 10 años. El coste laboral medio son 2.642,17 euros en el cuarto trimestre del 2010, lo que supone un descenso del 0,3% respecto al mismo periodo del año anterior, informó el INE, Instituto Nacional de Estadística. Del total del coste salarial, el coste salarial, que comprende todas las remuneraciones, tanto en metálico como en especie, se mantuvo en términos interanuales y alcanzó los 1.992,9 euros, mientras que los otros costes, que incluyen las percepciones no salariales y las cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social, se redujeron un 1% hasta los 649,27 euros. Por sectores de actividad, la industria es el sector que presentó en el cuarto trimestre el mayor aumento del coste laboral total, al crecer este un 2,3% hasta los 3.038 euros. Según los datos de estadística, la jornada semanal media, considerando conjuntamente tiempo completo y tiempo parcial, alcanzó las 35,1 horas en el cuarto trimestre, perdiéndose una media de 5,1 horas por semana, la mayoría de ellas por vacaciones. Conflictos laborales en General Motors y Larbol. En General Motors, el compañero Eugenio Calleja del SOA fue ya en su momento represaliado por presentarse en las listas del Sindicato Obrero Aragonés. Se le cambió por parte de la empresa de lugar de trabajo para aislarlo del resto de compañeros en una estrategia antisindical y se llevó a juicio por parte del Sindicato Obrero Aragonés. La fábrica, la GM, perdió el juicio. Pero seguidamente, aun habiendo perdido el juicio, la GM volvió a trasladar al compañero de nuevo a un lugar de trabajo que no era el suyo, volviéndolo a aislar. Ahora de nuevo el SOA, según informa en su página web, procederá a los procedimientos jurídicos necesarios para amonestar a la General Motors. Por parte del Árbol, el compañero Tarsicio, también del SOA, no ha tenido tantos problemas y se ha solucionado su situación. Sindicatos y AENA llegan a un principio de acuerdo para desconvocar la huelga. Tras 17 horas de negociación, los sindicatos y AENA han llegado a un principio de acuerdo que paralizaría la huelga que los trabajadores habían convocado para Semana Santa y verano a cambio de unas mejoras en sus condiciones. Hasta ahora no había existido un preacuerdo, por lo cual se había convocado una huelga de 22 días para las fechas que ya hemos indicado. Esperamos que las mejoras obtenidas tras la negociación que han provocado que se desconvocara sean reales y suficientes para los trabajadores. El delegado norcoreano en la conferencia de Ginebra sobre el desarme aboga por la abolición total de armas nucleares. El delegado de la República Popular Democrática de Corea en la conferencia de Ginebra sobre el desarme defendió la ya habitual postura de su país con respecto al Tratado de No Proliferación Nuclear. La RPDC no solo destruiría su armamento nuclear si todos los países del mundo, incluido Estados Unidos, también lo hiciera. El delegado de la RPDC recalcó que no puede haber un doble rasero y que es necesaria la unidad internacional para acabar con el riesgo de ataque nuclear. Estalla el caos en Japón tras la catástrofe natural. Como ya nos hemos ido enterando a través de los medios de comunicación, hubo un terremoto y un posterior tsunami en Japón que ha provocado la destrucción de todas las ciudades y todo lo creado en estas zonas, incluidas las personas, y lo cual también ha desencadenado un posible desastre nuclear al afectar a unas plantas de energía nuclear que hay en la zona. La verdad es que, siendo un país tan desarrollado, no sé cómo ha podido pasar esto y que no hubieran tenido constancia antes de lo que pudiera pasar. Y sobre todo el estado de la central, pues también está abriendo un debate sobre si la energía nuclear es necesaria o no es necesaria. Por poner un ejemplo, Venezuela ha decidido frenar su programa nuclear. Hay otros países que también lo están haciendo y bueno, a partir de ahora se abrirá una época de debate sobre la energía nuclear. Y bueno, esto vuelve a incidir en la necesidad de poner el capital, todo el dinero en la investigación de la energía nuclear de fusión, que sin duda solucionaría los problemas que sí que surgen con la energía nuclear de fisión. Vamos a escuchar ahora Muerte a los Borbones del rapero Pablo Hassel. Vuelvo a desmontar ese cuento para niños de que el rey puso freno al fascismo. El rey hizo lo que más le convenía a su cuenta bancaria y limpió el sable a Franco durante demasiados años.

eso porque la falacia de su padre ya no le sirve a él, aunque son capaces de hacer que salve la capa de ozono, con tal de que 100 familiares más chupen del trono. Este país está lleno de lamedores de culos corruptos. ¿Dónde está la dignidad? A diario me pregunto. Así señoras con pensiones de mierda le pondrían a Juan Carlos lacitos en la verga. Es el reino de la amnesia, ¿quién recuerda qué? Dice, aguanta la crisis tras bajarse de su yate. Vamos, vamos, que si el rey abdica, Mariano Rajoy reconocerá que es marica. Juanca, Juanca no es amigo del pueblo, sino de la banca. La justicia está de duelo. Suelo soñar que vuela por los aires. Eso no es terrorismo, se merece el cielo. Me da náuseas constantes el reino Casposol, donde un farsante es grande por la gracia de Dios. No me representa esa puta bandera. Con una estrella roja y saca la corona fuera. Fuera la corona, joder. Ya va siendo hora. ¡Viva la República Popular! ¡Suderos! Bueno, ahora vamos a hablar de la campaña que ha iniciado el PCP con motivo del aniversario del 25 aniversario de la entrada de España en la OTAN. El PCP ha lanzado una campaña criticando a la entrada del Estado en esta alianza imperialista. De hecho, este tema guarda mucha relación porque, por ejemplo, España estaba bien metida en lo que era la conspiración para invadir Libia hace apenas unas semanas y aún siguen. Y es muy de actualidad precisamente por eso, porque la OTAN sigue amenazando de forma imperialista a todos los países del mundo, excepto a los que están dentro de ella, que precisamente son los países que subyugan a otros alrededor del mundo. Y es por ello que no comprendemos por qué un Estado supuestamente democrático está metido en esta alianza totalmente antidemocrática, imperialista y destructiva hacia los pueblos del mundo. Queremos hablar también y rememorar el 75 aniversario de la creación de las Juventudes Socialistas Unificadas, que, como muchos sabréis, se crearon en el 36 con la fusión, digamos, de las Juventudes Socialistas y las Juventudes Comunistas. Estas Juventudes Socialistas Unificadas fueron un intento de luchar, de aunar a la juventud en la lucha contra el fascismo que empezaba a causar estragos con la Guerra Civil. Y también ha habido muchas muestras de apoyo desde por todos los partidos y por todas las asociaciones de memoria histórica, dado que las Juventudes Socialistas Unificadas sufrieron bastante la represión, como pues, podemos recordar en los casos de las 13 Rosas y otros muchos que no han saltado tanto a los medios. Entonces eso, desde aquí lanzar el recuerdo, ¿no? Y la necesidad de que se repita esta unidad, una unidad de la juventud. Y de hecho el tema que vamos a tratar en la tertulia de hoy viene bastante relacionado con esto. Ahora vamos a escuchar La Vieja Escuela, una canción del grupo Boycott. Después de la canción daremos paso a la tertulia. Universidad de las calles del mundo. Estamos Bueno, antes de empezar la tertulia, queremos nombrar una fe de ratas que tuvimos en el programa pasado, palabras sobre la creación del Frente de Lucha Juvenil de Aragón. No nombramos como miembro a UCA, Universidad Colectiva Aragonesista. Se nos ha hecho saber a través de la web y queremos enmendar este fallo. Ahora ya vamos a empezar con la tertulia sobre la creación del Frente de Lucha Juvenil de Aragón. Contamos con la presencia de Javi de Purna. Le damos gracias por acudir. A vosotros. Y hemos dicho que iba a acudir la coordinadora antifascista. Al final no ha podido venir. Y bueno, pues haré yo de moderadora, digamos, y contaremos pues con Adrián, en nombre de CJC. Hola de nuevo. Tenemos también al camarada Miguel del partido, que hará algún apunte durante la tertulia. Hola, buenas tardes. Y bueno, vamos a empezar ya. Lo primero de todo, yo creo que lo más importante sería saber cuáles son los puntos clave del Frente de Lucha Juvenil. Bueno, el Frente de Lucha Juvenil surge principalmente con la idea de unir fuerzas de las diversas organizaciones juveniles de Aragón para golpear juntos a los ataques que está realizando el capitalismo contra la juventud y contra la clase trabajadora en general. Los puntos de lucha que defiende el Frente de Lucha Juvenil, precisamente en el primer párrafo de su manifiesto, es una lucha contra el sistema capitalista, por la organización de una revolución social, la transformación social y la construcción del poder popular. Es decir, se plantea como un frente de lucha revolucionario que no pretende poner parches al sistema, sino cambiarlo de raíz y con ello eliminar todos los fallos que tiene el sistema capitalista. Bueno, teniendo en cuenta los miembros del frente son Purna, contamos aquí con el compañero Javi, CJC, UJC, el Grupo Universitario de Izquierda Anticapitalista, la Coordinadora Antifascista de Zaragoza, UCA, no sé si me dejo alguno, creo que no, y teniendo como tenemos a dos organizaciones aquí presentes, querríamos saber, primero Javi, cómo veis desde Purna la creación, cómo la afrontáis la creación del Frente. Bueno, nosotros tuvimos varios debates internos y nos dimos cuenta de que era imprescindible aglutinar fuerzas en la izquierda y especialmente en la juvenil, porque el sistema había conseguido que estuviéramos dormidos la juventud y que no tuviéramos ninguna forma de luchar, y especialmente la aragonesa, que digamos que ya hemos sufrido bastante. Y bueno, nuestro ámbito de actuación es desde Purna, o sea, queremos dar a conocer también que para la gente que le interese que existe, que si tú te sientes aragonés tienes una organización que luchamos por la soberanía popular desde un punto de vista socialista, pero también desde luego desde la soberanía del pueblo aragonés con derecho a la autodeterminación, y desde Purna eso. Bueno, de CJC ya se ha hablado de su postura, vamos a repetirla brevemente. Adrián. Bueno, yo estoy muy de acuerdo con el compañero Javi de Purna. Es una necesidad que tiene la juventud aragonesa de unirse y de aglutinar fuerzas de una izquierda verdadera. Nosotros también lo debemos desde un punto de vista por la recuperación de la soberanía del pueblo aragonés, pero ya no solo en el aspecto pues territorial, sino también lo comentaba él, en el aspecto de que el pueblo sea, los recursos sean para el pueblo y que de verdad los gestione él mismo y no otra clase que es parasitaria y que explota a la clase trabajadora sin una necesidad real, puesto que es una clase, pues lo que digo, parasitaria. Bueno, el Frente es muy reciente porque se dio a conocer el día 8 de marzo, coincidiendo con el Día de la Mujer Trabajadora, y nos interesa saber si está previsto ya algún tipo de acto de presentación, digamos, alguna acción ya para ponernos en marcha. Sí, comento yo. Sí, sí, es que yo sé que hay una fiesta, pero no me acuerdo del día. Vale, pues el próximo viernes, si todo va bien, y se empezará a publicitar pronto, se va a organizar una presentación del Frente, que consistirá tanto en una charla de presentación como en la fiesta que comentas, que queda por confirmar el lugar, queda por confirmar la hora, pero el día sí que podemos dar prácticamente por seguro que será el próximo viernes, que será el 25. Y bueno, y ya supongo que a través de las webs de los diferentes colectivos o de la web del Frente se dará a conocer más los pormenores. Pero bueno, es un primer acto y se pretenden hacer muchas cosas más. Sí, es una forma de presentarnos a todo el mundo que quiera venir y bueno, y pasar un rato también divertido, hombre. Sí. Bueno, en relación a presentar el Frente y a aglutinar a la juventud, ¿cuáles son los requisitos, digamos, para formar parte? Porque imagino que habrá algo que cumplir, ¿no? Algunos compromisos que deban tener las organizaciones que quieran participar. Hombre, yo creo que lo fundamental son las ganas de cambiar lo que tenemos. O sea, desde una perspectiva desde la izquierda, desde luego. O sea, por ejemplo, desde Puna no admitiríamos unas ideas aragonesistas desde un punto de vista de capitalista, por ejemplo, como puede ser el PAR. O sea, tiene desde luego la izquierda la que es el motor del cambio. Y bueno, o sea, están todos invitados, pero luego desde la izquierda una perspectiva socialista y o sea, eso tiene que estar claro, vamos. Sí, es lo que más lo que comenta él, pues que hay un manifiesto, se defienden unas ideas revolucionarias, unas ideas de izquierda de verdad, se abre totalmente a todos los grupos, tanto socialistas, comunistas, anarquistas, a participar, que vean igual que nosotros, igual que el manifiesto fundacional, que vean el análisis de la sociedad actual, que vean las contradicciones del sistema capitalista, las contradicciones del modo capitalista del Estado español, y que también reivindiquen junto a nosotros las propuestas que se recogen en el plan de emergencia que señalamos en el mismo manifiesto. Y sin más, pero bueno, yo creo que pueden muchas organizaciones que existen, de hecho ya estamos empezando a tener constancia de unas cuantas con las que no contábamos, pero que existen, que sí que están animadas a participar, y nosotros llamamos a todas las organizaciones que estén de acuerdo con nosotros a que vengan, se pongan en contacto con nosotros y desde luego puedan participar si lo desean en el Frente de Lucha Juvenil de Aragón. Estamos hablando ahora de organizaciones, pero hay muchos jóvenes que están en sus casas, que tienen ganas de luchar, pero no saben cómo hacerlo. No tienen las claves ni ningún tipo de ideas que seguir. Entonces, ¿creéis que la aparición de este frente que aglutina a la juventud puede ser un paso más para que estos jóvenes se organicen y decidan luchar? Hombre, esa es la ilusión. Ese es el punto de partida, desde luego. Y por eso trabajaremos, vamos. O sea, eso está claro, creo que eso está clarísimo por parte de todos, que la misión es esa, ¿no? La misión es llegar a la gente, despertarla un poco, tirarle de la oreja y decirle, oye, que estamos aquí, que si lo ve chungo, vente con, o sea, te animamos a que formes parte de nosotros. No hace falta ser de un partido, no hace falta ser de nada, se puede ir de manera independiente. No queremos hacer publicidad política de ningún, o sea, es una cosa totalmente social y por y para la gente, vamos, o sea, no estamos al servicio de ninguna siglas ni nada. Y sobre todo eso, que para tirar a la gente de la oreja mejor tiran todas las organizaciones juntas que una sola, y que es la idea principal de... Es que la idea es aglutinar, sería un total incoherencia en no aceptar a gente por... Sí, no, yo creo que los jóvenes que quieran participar en las cosas que vaya desarrollando el Frente de Lucha Juvenil, o bien pueden dirigirse a las organizaciones que participan, que cada uno tiene unas propuestas y unas ideas que se han puesto común en el Frente, pero cada uno la desarrolla de una manera, y también pueden dirigirse a las propias actividades del Frente, pueden participar en el Frente, y se les anima, evidentemente, si no están organizados, a que lo hagan junto al Frente, porque el objetivo del Frente es precisamente ese, organizar la revolución, y para ello hay que organizar a la juventud trabajadora y a la clase trabajadora. Bueno, ahora vamos a empezar un poquito... Un momento, Miguel, que termino un momento. Simplemente, ¿cómo podemos ponernos en contacto con el Frente? A través de Internet, a través de organizaciones, y luego hablaremos sobre la situación de la juventud en Aragón, un poco más... una tertulia un poco más teórica, si queréis llamarlo así, pero bueno. Sí, no sé. Para ponerse en contacto con el Frente de Lucha Juvenil de Aragón, pues se ha facilitado tanto un blog donde se irá colgando las noticias, las convocatorias, etcétera, que es luchajuvenil.wordpress.com, o buscando en Google Lucha Juvenil de Aragón, Frente de Lucha Juvenil de Aragón, creo que también aparece. Y para ponerse en contacto con nosotros a través del email y preguntarnos lo que queráis es luchajuvenilaragón@gmail.com. Vale, Miguel, ¿quieres hacer una aportación? Nada, no, simplemente deciros que me parece muy bien la iniciativa, que estoy totalmente de acuerdo. Y nada, pues animaros no solamente a que tiréis de las orejas en el ámbito estudiantil, sino en todos los ámbitos, porque hay cantidad de gente de jóvenes que, por las razones que sean, han dejado de estudiar, que son jóvenes obreros o jóvenes en paro, y que la verdad es que también podéis ser un gran referente para ellos, desde el punto de vista de que comentabais antes, de gente que no sabe cómo rebelarse contra este estado capitalista y opresor que estamos aguantando todos, y que de alguna manera podéis vertebrar yendo todos a una y a través de esta unión de organizaciones y de personas, con lo cual os animo a trabajar y manos a la obra. Gracias. No sé si quieres comentar algo tú. Gracias. Bueno, yo creo que sería interesante, ahora que te tenemos aquí, Javi, saber un poco el análisis que hace Purna como organización independentista de izquierdas socialista. ¿Qué ocurre con la juventud en Aragón? ¿Qué pasa? ¿Hay Zaragoza, Huesca, Teruel, solo Zaragoza? Hombre, joder, eso da para... ¿Qué tenemos? Eso da para... ¿Qué tenemos? Hombre, la situación es complicada, porque primero, en Aragón no hay conciencia de clase. O sea, no hay conciencia de clase. En Aragón no hay conciencia de Aragón. O sea, y si eres aragón, eres aragón español. O sea, había una pegatina que era español un orgullo, Aragón es un título, algo así. Entonces, somos conscientes de que en Aragón es difícil llegar. O sea, que está muy instaurado ese sentimiento, ¿no? De Aragón y español. Pero lo que queremos hacer, queremos intentar explicar a la gente que la liberación, o sea, que la liberación de la clase obrera pasa por una liberación de los pueblos, de la opresión de los pueblos. O sea, va unido. La opresión de los pueblos es la opresión de la clase obrera. Una no se entiende sin la otra. O sea, el independentismo aragonés es un independentismo aragonés que va acompañado de la liberación de la clase obrera. Y la liberación de la clase obrera va acompañando el independentismo aragonés. O sea, es una dualidad que una no va sin la otra. Y nosotros lo que... ¿Y los jóvenes cómo afrontan el hecho? Bueno, yo creo que ahora hay mucho más sentimiento aragonés, o tal vez el Mundial de Fútbol ha hecho estragos en la mente de los jóvenes. Me ha hecho daño, sí. O sea, pero es que ahora, claro, antes un español la gente se llamaba facha. Ahora ya parece que están orgullosos de ser españoles. Entonces eso es un problema, desde luego. Pero hay que concienciar a la gente de que ese españolismo es una forma de colonialismo, o sea, que en realidad es un imperialismo que lo que está consiguiendo es que el capitalismo funcione así y se autoalimente, y cuanto más españolismo, más capitalismo, y es una pesca que se muerde la cola, que es muy peligrosa además porque consigue dormir a la gente y especialmente a la juventud, y eso. ¿Algún apunte más por aquí sobre Aragón, sí, la juventud, la clase obrera? Yo simplemente comentar, estoy de acuerdo con lo del Mundial. La verdad es que ha sido una forma de, además de hacer un escape de la crisis, que ha hecho muy bien los medios de comunicación como portavoces de la clase capitalista. O sea, ¿cómo rompemos la lucha social? La lucha que hace falta, la lucha de clases, pues la rompemos con el argumento de la unidad nacional, que el Mundial... la selección española nos agrupa a los burgueses, a los jóvenes de burguesía y a los jóvenes de la clase trabajadora, y con el argumento de la nación, del nacionalismo, lo que se pretende es precisamente eso, unir a dos clases en una lucha que no comparten. Que yo estoy de acuerdo con lo de la liberación nacional de Aragón, pero hombre, lo que sí que no me parece ni el nacionalismo español ni el nacionalismo aragonés en ese sentido de que sea una liberación conjunta de las dos clases. Yo creo que en ese sentido hay que reivindicar más bien la liberación nacional o la liberación cultural en el aspecto de las cosas que son enteramente del pueblo y que es más un sentimiento de otra manera, más un sentimiento popular que un sentimiento nacional. Pero bueno, yo creo que sí que el mundial ha hecho estragos, que no ha destruido a la juventud, que pasa por otros términos la destrucción y la alienación de la juventud, pero que sí que los ha sumido más en su estado de alienación. No sé, Miguel, si puedes comentarnos algo de cómo has visto tú la evolución. No, yo estoy totalmente de acuerdo. A ver, a mí me puede gustar y de hecho me gusta mucho el fútbol, pero eso no quita para que los jóvenes tengan que tener conciencia de lo que pasa y de que nos están zumbando estopa tanto a los jóvenes como a los no tan jóvenes. O sea que el fútbol, pues sí, la verdad es que da vergüenza ajena ver que la gente solo sale a la calle cuando gana tu equipo de fútbol, o cuando evitas el descenso, o cuando gana la selección, ¿no? Y sin embargo, para conseguir cualquier tipo de reivindicación, ya no solo laboral, sino social o simplemente de pura supervivencia, si juntas una docena o a lo sumo 20 personas, date por contento. O sea, la prueba es palpable, con la que ha caído, con la que está cayendo y con la que va a caer, cada vez que hay una concentración de cualquier empresa que está a punto de irse al garete o cualquier reivindicación en contra, por ejemplo, de las reformas laborales y sociales que nos está aplicando este teórico gobierno socialista y obrero del amigo Zapatero, pues que la gente pasa por delante de la concentración en la Plaza España y silbando ro de mi fa sola y mirando por otro lado como si la cosa no fuera con ellos, cuando realmente los afectados somos todos, y en especialmente la juventud, porque es que hay que recordar que tenemos un 40% de paro juvenil. Puede haber una migración de jóvenes por falta de expectativas en este país que no es ninguna tontería, ¿eh? Que es que nos estamos cargando una generación entera. Sí, además es precisamente lo que comentaba el compañero Javi, del 40% de paro juvenil, las altas tasas de temporalidad. Yo la verdad es que hasta cierto punto la gente sí que tiene conciencia, pero lo que tiene es miedo porque te ven en una concentración en la Plaza España y no se suman. Lo primero, porque les cuesta mucho romper los lazos del individualismo, de joder, no conozco a nadie allí, ¿para qué voy a ir? Pues es que es una causa que también te incumbe, pero eso sí, psicológicamente no se transgrede esa barrera de lo individual, se tiene mucho recogimiento hacia sí mismo y sobre todo es el miedo. Es, por ejemplo, en muchos conflictos laborales que hemos hablado aquí, que hemos vivido, los CJC, el PCP, incluso el sindicato de Aragones, se ha visto que el problema de la clase trabajadora, de los trabajadores, no es ya tanto que no sepan lo que tienen que hacer, sino lo atemorizados que están por parte del burgués, del patrono, que los tienen medidos a raya y que si se tambalean, pues con la crisis y lo que está cayendo, les amenazan con irse de patitas a la calle y, jodo, teniendo una familia que mantener, haberte amenazado de irte patitas a la calle. Es que te lo piensas hasta siendo un obrero combativo, pero joder, que también hay que luchar, que si no asumimos estos riesgos. De hecho, esos obreros combativos, los compañeros no van detrás, y pues hay que comprender que además el Frente de Lucha Juvenil pretende ser la vanguardia que demuestre que las organizaciones que ahí están son las que se van a dejar las narices si hay que luchar por la juventud. Y joder, queremos ser un ejemplo de que nosotros estamos aquí, pero vosotros también podéis estar, que nosotros no somos dioses porque estemos organizados ni porque estemos en organizaciones, que todo el mundo se puede organizar y todo el mundo puede luchar por sus derechos, y saber más o menos es cuestión de leerse libros y de militar prácticamente en la práctica, y eso todo el mundo lo puede hacer, y todo el mundo es igual de inteligente y todo el mundo se puede liberar de las cadenas mentales del capitalismo opresor. precisamente es a lo que iba. Tú has dado una de las claves. Lo del miedo es harto conocido, pero sobre todo lo del individualismo. O sea, estamos en la época que te puedes conectar vía internet con cualquier persona del planeta y sin embargo a lo mejor no conoces ni a tus vecinos de Arellano ni te relacionas con nadie. Es algo que al sistema le interesa, de que no haya vertebración, de que no haya comunicación humana entre las personas. Les interesa que haya individualismo, que haya un aislamiento del individuo, pues para así, al no haber unión, podernos amedrentarnos, podernos manejarnos, y de hecho lo aplican en las empresas. Cada vez la labor, no solamente del empresario, sino de mucha gente que sirve al empresario, como pueden ser los encargados, salvo honrosas excepciones, es tener dividida la plantilla laboral para que no haya reivindicaciones y al que levante la cabeza cortársela laboralmente hablando y que los otros sigan con la cabecita agachada y quietos en la mata para que no me pase nada. Y eso es algo que lastra y que nos está costando mucho superar y que nos costará superar, pero nada es gratis, ¿eh? Sí, además lo del individualismo que comentabas de internet, de los ordenadores, afecta mucho a la juventud. Y que juventud, hostia, que además yo flipo, estás en el 20 y ponen ahí unas frases revolucionarias que citan a Che Guevara, a Lenin y a Ho Chi Minh y a su... Vamos, en el 20 son los más revolucionarios, pero bueno, luego los ves, pasan por delante de la manifestación, que estás tú en la calle y ni se dignan a parar. Esta cibermilitancia no sirve de nada, solo favorece al sistema. Joder, todos los que nos estén escuchando, que se puedan sentir aludidos, aunque sea lo mínimo, es que sí, es importante difundirse a través de internet. De hecho, hay muchas movilizaciones en los países árabes que bien hemos contado aquí, que se han organizado básicamente a través de internet, y el poderío de las redes sociales pues es muy fuerte en la época actual, pero es que hay que darse cuenta que las redes sociales están para comunicarse. No es un fin. Es totalmente cierto. O sea, si por mucha información, si luego no la usas, y luego no te movilizas, y luego no vas a la calle, y luego no llegas, y luego no haces nada con esa información, o sea, la sobreinformación no sirve para nada. Sí, por eso. Es solo una manera de te puedes informar muy bien, pero si luego no haces nada es como... O sea, como... No sé. Sí, no sé. Es como convertir las redes sociales en el fin y no en el medio. Exactamente. Sí, por eso. Si quieres comentar... No, hombre, no. O sea, nosotros tenemos redes sociales, pero es una forma de informar, no es una forma de trabajar. O sea, es distinto informar a trabajar, la verdad. O sea, es como hacer ayuda humanitaria desde casa. O sea, pues no se puede. O sea, te tienes que ir hasta Nicaragua para ayudar a quien sea. No puedes, por mucho que sepas mucho de Nicaragua, seguro que el niño que necesita lo que agradece mucho más, que vayas tú y le ayudes a una gran información sobre todo el mundo. O sea, al final lo que necesitas es trabajo humano. Además es como la piedad cristiana de les envío dinero para sentirme mejor moralmente. Sí, y se van a luego a Cuba de vacaciones, sí. y no ven nada de la realidad, se van a los hoteles de lujo o a Nicaragua, y pero que le estoy dinero mandando dinero al niño pobre ese, sí, pero tú te sientes moralmente en tu casa de puta madre, pero no estás haciendo nada, y eso le pasa a mucha gente, y es igual que lo de la cibermilitancia, lo veo yo, vamos. Sí, eso es un problema, por eso... Yo creo que hay que sacar... Nosotros estamos por sacar a la gente la oreja y decirle, oye, espabila, macho, que es que además la conducta... O sea, cuando la gente se duerme y lo que no haces tú lo hacen a ti. O sea, te lo hacen por ti. Y eso es un peligro, vamos. O sea, desde luego... Lo que se tiene que dar cuenta de la juventud, perdona por cortarte, es que si los derechos que tenemos ahora mismo la clase trabajadora se han conseguido, no ha sido porque la burguesía nos lo haya dado por la misma piedad cristiana. No, ha sido porque se han luchado, porque ha costado hasta sangre, y que joder, solo por los que han luchado antes que nosotros, por nuestros padres, por nuestros abuelos y todos los que han luchado, tenemos que luchar nosotros, no vamos a perder los derechos que han conquistado los anteriores, tenemos que mejorarlos, pero nos están pegando unos mazazos con la reforma laboral, con el recorte de las pensiones, que esto no se veía desde hace 40 años. Joder, que estamos volviendo unos derechos laborales de la dictadura franquista. Yo creo que es casi tan importante volver a meter la política en la conciencia juvenil que estén de acuerdo con nosotros. O sea, porque yo veo que la gente está muy dormida, o sea, que no sabe ni lo que es la política. O sea, no, ya no la puedes ejercer o no, eso ya es respetable, pero yo creo que desde el punto de vista de la juventud es más importante hacerle tener conciencia de que la política es importante, de que te tienes que mojar en la política, aunque luego no estés de acuerdo contigo, o sea, conmigo. Eso pasa, sí. O sea, aunque no estés de acuerdo, pero se puede discutir de algo, o sea, puedes, tienes unos argumentos, no puedes. Sí. Es más importante llegar a la gente, convencer a la gente de que la formación política es importantísimo, aunque no lo veas a corto plazo. O sea, igual no te da un trabajo mañana, pero tienes que, o sea, que el hecho de que, más, luego si estás de acuerdo contigo, pues mucho mejor, ¿no? Pero una de las cosas del Frente Juvenil también es eso, ¿no? Llegar a la gente, o sea, decirle a los jóvenes, conciénciate políticamente porque es tu futuro y es muy importante. Y por eso es que es lo que hay que luchar, y es que además tampoco la propia situación del sistema también está conduciendo a lo de la politización, porque me acuerdo yo hace 3 años antes de la crisis, joder, la política era un tabú y ahora es tabú para la juventud, pero antes, vamos, hablabas de política, es que y se te reían, te preguntabas y te decían, yo política, yo de eso no uso. Yo ahora un debate con mis compañeros, o sea, también hay algunos políticos burgueses que lo han ganado a pulso con la corrupción y todo, pero hay que volver a hablar de la política con mayúsculas, ¿no? No la politiquería, esta caspa política que tenemos. Que sí, que es más sofismo de, joder, en cambio de mis propuestas políticas, lo que te voy a hacer es decir un discurso de puta madre, hacer demagogia, y eso para conseguir votos, que es lo que hacen en los Estados Unidos. Cuenta más la campaña electoral que lo que proponen, porque proponen la misma mierda. Joder, que es que nosotros no vamos a venderos aquí, vamos a traer a Lady Gaga o a los que no vamos a traer a los líderes, a las estrellitas juveniles para que apoyen el frente y así nos apoyéis, ¿no? Nosotros vamos a mandar a tomar por culo toda esa mierda y vamos a deciros que estas son nuestras propuestas y no os vamos a traer a Lady Gaga para que os las cuente y así nos apoyéis, no. Aquí vamos a decidirla a nosotros sin engalanarlo ni nada. Son crudas y no queremos la revolución. Es que lo más importante es el trabajo en la calle y es lo que tiene que demostrar las organizaciones juveniles en Aragón. Y a través del frente pues va a ser muchísimo más sencillo, porque la juventud unida es el motor de la lucha. Además es lo que comentabas tú de la JSU, que se cumple el aniversario, 75 aniversario. Un gran ejemplo de, joder, que la juventud supo superar sus diferencias, que las existían entre las juventudes del PSOE, cuando el PSOE era digno, y las juventudes del PC, cuando el PC era digno. Vale, como han cambiado unos y otros. Lo que no fue tan digno a posteriori fue el secretario de la general de la JSU. Sí, Carrillo. Pero bueno, ese, como el PC, dejó de ser digno con el tiempo. Pero es un ejemplo, la JSU. Quería apostillaros que lo que no me cabe duda que vosotros vais a cumplir con vuestra obligación de que estéis luchando por ello, y de hecho a eso se debe este programa, informar sobre la creación de esta unión de jóvenes. Pero aparte de vuestro trabajo, los que verdaderamente tienen que demostrar que están por la labor son los jóvenes que ahora no están organizados. Y que se dejen de tanto póster del Che Guevara en la habitación y de llevar X camisetas y de darle a la sin hueso, o sea, sea la lengua en internet, en los foros, y que pongan manos a la obra, cada uno en la medida de sus posibilidades y condiciones. Yo, si me lo permitís, los tres, voy a leer lo que son el plan de emergencia que proponemos el frente, porque creo que son las medidas concretas que hacen falta para llegar a la gente, que muchas veces también nos falta lanzar nuestro mensaje a la juventud trabajadora. Están recogidas en diversas secciones. Por un lado, es por un empleo digno y el reparto de la riqueza. Y el Frente de Lucha Juvenil de Aragón proponemos empleo o subsidio indefinido, socialización de los sectores estratégicos y puesta bajo gestión obrera, abolición de las empresas de trabajo temporal y todo tipo de precariedad laboral, a igual trabajo, igual salario, misma remuneración y mismas oportunidades para todos los trabajadores y todas las trabajadoras, sean autóctonas o inmigrantes, jóvenes o mayores. Reducción de la jornada laboral sin reducción salarial, adaptada en las distintas condiciones laborales y con prohibición de las horas extra. Prohibición de los expedientes de regulación de empleo, ERE, en las empresas con beneficios. Referéndum obrero vinculante de base para la aprobación de convenios colectivos. Establecimiento del derecho a huelga como derecho fundamental, democrático y colectivo, que debe prevalecer sobre los derechos individuales. Por otro lado, ante el problema de la vivienda que tenemos los jóvenes, proponemos socialización de las viviendas desocupadas y puestas en alquiler al servicio de la juventud y la clase trabajadora. Y por una cobertura social universal y gratuita, queremos el reconocimiento de iguales derechos a la población inmigrante, cierre de los centros de internamiento de extranjeros, CIEs, que son auténticos campos de concentración nazis, integración de las cuentas de la seguridad social en los presupuestos generales del Estado, para así quitar las manos privadas de las pensiones públicas, disminución por ley de la edad de jubilación y el periodo de cotización, regulación de unos servicios sociales 100% públicos y 100% gratuitos y responsabilidad total del Estado en materia de cuidados, así como el reparto de los mismos. Por una educación pública, gratuita, laica y de calidad, proponemos educación al servicio de las necesidades sociales, implantación de un sistema de becas real al servicio de los estudiantes y sin contrapartidas, regulación de las prácticas para que sean remuneradas de forma íntegra, participación estudiantil en todas las decisiones vinculadas a la educación y reconocimiento de las asambleas de estudiantes de base como interlocutores válidos. Y ya por la soberanía popular, la ruptura con todas las organizaciones imperialistas, Unión Europea, OTAN, Fondo Monetario Internacional, el derecho de autodeterminación para el pueblo aragonés y todos los pueblos del mundo, y el reconocimiento y derecho en igualdad de condiciones al uso público de las tres lenguas autóctonas de Aragón, castellano, aragonés y catalán, así como también de todas las lenguas habladas en el territorio aragonés, rumano, árabe, chino, etcétera. Y bueno, este es el frente, las propuestas del frente, y esto es lo que somos. Si queréis añadir algo más, pero es que yo creo que es la clave, esto es... Sí, bueno, desde Puna sobre todo hacer hincapié en lo de la soberanía popular y en la educación, como por juvenil, por juventud, vamos, creemos que es importantísimo que hacer hincapié en la juventud de que, o sea, es que las cosas están muy mal, de verdad, o sea, es que hay que trabajar por nuestro futuro. Desde luego, y hay que extender este mensaje porque la gente tiene que oírnos y tiene que ponerse también las pilas para hacerlo. Bueno, pues yo creo que ya vamos a ir terminando. Muchas gracias, Javi, por venir, de verdad. A vosotros. Una tertulia. Es un placer. Y bueno, vamos a ver. Esperamos que os haya gustado el programa y nos volváis a escuchar la semana que viene, los jueves de 8 a 9 de la tarde, como hoy. También os recordamos que si queréis podéis volver a escuchar el programa en nuestra web, donde subiremos la grabación en los próximos días. Un saludo de parte del PCP y los JC Aragón, también de Purna, y estáis en el 102.1 FM de Radio La Granja. Salud y lucha.